Bueno, la situación actual en la que estamos, en la que nos encontramos como asamblea, ahora contamos con un nuevo abogado, como que la asamblea tuvo un lapsus de tiempo de no tener abogados, no saber qué hacer, tratando de conseguir abogados ad honorem que no se encontraron, entonces actualmente tomamos la decisión de contratar a un abogado particular al cual le tenemos que pagar. Entonces, esta decisión tan grande que tomamos como asamblea de contratar a un abogado para llevar a cabo el juicio contra el Estado o el Estado de conciliación nos llevó a tener que movernos para justamente recaudar fondos para poder pagarle en un futuro, digamos. Y también como motivar otras actividades que antes se realizaban en el territorio, o sea, en el mismo Ulpiani, que nos estaban haciendo más. En eso también me sumé yo como parte de una de esas actividades que es el Explorando el Bosque Ulpiani, que bueno, el Explorando surgió como una actividad más que nada para acercar a la comunidad y a los vecinos y vecinas que habitan, digamos, el territorio de Juanacoslay, a que conozcan lo que los rodea ahí en el Ulpi, tanto los recursos naturales como la historia, y que se acerquen y conozcan, y también así nosotros tenemos como el lema en el Explorando de que nadie defiende lo que no conoce, digamos. Entonces, bueno, a raíz de esa como premisa surgió lo que es el Explorando y se conformó un equipo que trabaja como de manera rotativa, realizando el Explorando 2 veces al mes. Venimos como respetando esas 2 encuentros por mes, o sea, sería como semana por medio, fin de semana por medio. Y bueno, el Explorando básicamente consta de una caminata guiada que inicia bajo los arcos del acueducto y termina, o sea, pasa por geositio del Salto de la Salamanca, la que sería la cascada, el bosque y la confluencia de los arroyos. Y después pegamos la vuelta y volvemos al acueducto. Básicamente, el Explorando lo que hicimos fue organizar una serie de mini charlas informativas en las que tuvimos como que volver a recopilar mucha información, también instruirnos a nosotros mismos en esos temas. Primero arrancamos con una charla informativa sobre la historia un poco del acueducto, de su construcción, de cuál es la finalidad de esta obra, quién la construyó, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos hacia el Salto de la Salamanca o el geositio del Salto de la Salamanca, que bueno, estamos ahí Héctor Lacreo, que es geólogo, y yo, que soy estudiante avanzado en la carrera, dando las charlas sobre la geología del Salto y del Vulpiani en general. Entonces, bueno, esa charla lo que hacemos un poco es darle valor como geositio y como patrimonio histórico a ese lugar, ¿no? Ya que en ese lugar se observan rocas que describen perfectamente cómo es la geología de la Sierra de San Luis y que tienen un registro histórico de más de 500 millones de años y que hoy en día las vemos ahí, las podemos tocar y bueno, estar en contacto con eso. De ahí nos vamos al bosque y damos una charla sobre flora y fauna nativa y también las especies exóticas que se encuentran ahí. También dan una charla un poco de los ecosistemas y de los biomas. Bueno, y de ahí vamos hasta la confluencia de los arroyos, en las que también damos como una pequeña charla sobre la hidrogeología o la hidrología y las cuencas. Entonces, hablamos un poco sobre los ríos, sobre que en ese lugar justamente es donde nace el río Chorrillo, que es uno de los ríos más importantes de San Luis, nace en el Ulpi. Entonces, bueno, hacemos un poco esa charla y de ahí pegamos la vuelta y volvemos al acueducto. Bueno, les invitamos al próximo encuentro, el Explorando el Bosque Ulpiani, que se va a realizar el 1 de junio, que es domingo. Es a las 10:45 para arrancar a las 11 de la mañana y nos encontramos bajo los arcos del acueducto. Bueno, seguido del Explorando, la otra actividad que tenemos más o menos una vez al mes es el Habitando el Bosque Ulpiani. También lo vamos a realizar el primero, luego del Explorando sigue el Habitando. Es como una actividad un poco menos técnica que el Explorando, más sobre habitar ese espacio, juntarnos ahí, poder, nada, compartir música, espacio, no sé, de yoga, de lectura, de tomar mate, de no sé, lo que sea. Y nosotros estamos proponiendo actividades para el próximo Habitando, que van a ser compartir unas tortas fritas, que la vamos a hacer ahí mismo, y también un curso de RCP que va a darlo un instructor certificado nacional, que yo lo conozco porque es ex bombero del cuartel del volcán, que se llama Julián Alvarellos, que nos va a dar como un pequeño curso de RCP y de maniobra de Heimlich. Entonces, bueno, va a estar bueno y les invitamos a que se puedan acercar y participen. Bueno, y también damos una pequeña charla sobre la situación actual en el Explorando y en el Habitando, sobre la situación del desmonte, la situación del juicio de la conciliación, de todo un poco como que damos una charla. Y también estamos vendiendo merchandise. Así que tenemos remeras nuevas, stickers y demás cosas. Creo que van a ser mates también y otras cosas. Yo sé que está interesante todo lo del explorando y habitando, pero también quería como dar una pequeña resumen de cuál es la otra situación detrás del Vulpi, porque no todo es hermosamente lindo como en el explorando y en el habitando, sino que también está la situación desmonte. Creo que ustedes lo deben haber visto por algunos grupos en los que compartimos, que bueno, yo también me sumé a la asamblea un poco por el tema del desmonte. Cuando nos enteramos que estaban el Vulpi siendo desmontado, un poco la asamblea se encontraba como en un parate y bueno, ahí como que se fue tratando de coordinar cuál era la mejor manera de actuar. Convocamos a un grupo de gente que ayuda de manera activa, vecinos, vecinas, compañeros, a la defensa del bosque Vulpiani para que realicen las denuncias en la página web de Secretaría de Medio Ambiente, en la que se pueden realizar denuncias de manera virtual. Bueno, un montón de gente hizo la denuncia y Secretaría de Medio Ambiente fue al lugar, creo que fueron 3 días después de que el desmonte ya se había realizado, y estuvieron charlando con el hombre que realizó el desmonte, que se llama de apellido Leme, Ricardo Leme. Dice que le comunicó este hombre a Secretaría de Medio Ambiente que él tenía un aval de la municipalidad de Juanacoslay y le permitía realizar ese desmonte de manera legal, entre comillas, y que eran sus tierras y que él podía hacer lo que quería. Nosotros lo que hicimos fue realizar estas denuncias de manera grupal con un montón de gente en la página web de Secretaría de Medio Ambiente. Y también el 3 de abril, uno de los integrantes de la asamblea realizó un pedido de información pública por la página web sobre cuál era el estado de la situación de desmonte, qué es lo que había sucedido, si se habían podido comunicar con el hombre que había realizado el desmonte, si iban a haber sanciones o lo que sea. Ese pedido de información pública que se hace por la página web no te larga ningún tipo de número de registro, ni de expediente, ni de nada. Entonces uno es incapaz de poder seguir ese expediente y acercarse a Terraza y decir, quiero seguir, cuál es el estado del expediente, tanto. Entonces, el pasado jueves 15 de mayo, como asamblea, nos acercamos por dos motivos a Terrazas, a Secretaría de Medio Ambiente. Uno, para hacer un pedido de información pública, el mismo que habíamos mandado online el 3 de abril, que no tuvimos respuesta, lo cual es ilegal. Lo fuimos a llevar a mesa de entrada. En mesa de entrada nos recibieron el pedido de información pública y terminamos teniendo como una reunión espontánea con dos funcionarios que son Juan Subia y Alex Imioli. Juan Subia es encargado de la parte de comunicación y Alex Imioli es encargado de la parte de monitoreo, fiscalización y control. Bueno, nos recibieron, nos llevaron a una oficina. Les dijimos del pedido de información pública en el que hacíamos varias preguntas, entre ellas cuándo se registró la primera de denuncia a través de la página web sobre este tema, en qué estado administrativo se encontraba el asunto actualmente, si se estaba analizando el desmonte en términos jurídicos, qué sanciones se aplicarían y si la Secretaría de Medio Ambiente informó a Fiscalía de Estado sobre el tema del desmonte. Y lo que nosotros queríamos comunicar en esta reunión era que no es un desmonte cualquiera, y esto también está bueno que ustedes también lo entiendan, porque no se trata de un desmonte cualquiera, sino que nosotros fuimos en el momento en el que se estaba realizando el desmonte, cuando era nuevo, y lo mapeamos con datos de coordenadas GPS y los superpusimos esos puntos a plano de la obra proyectada en el 2023 de el shopping y todo eso que se iba a hacer en el Vulpi. Entonces, lo que sucede es que el desmonte está completamente superpuesto con el área de la obra proyectada de interés público. Entonces, lo que se está haciendo ahí no solamente es un desmonte cualquiera, sino que también están irrumpiendo con una orden judicial de una jueza que fue la que dictaminó que esos terrenos no podían ser tocados por un periodo de 36 meses, periodo del cual sigue vigente. Entonces, no solamente se trata de un desmonte que está pésimo, que saquen el bosque, por más que ellos digan que no era bosque nativo y habían especies nativas, sino que además hay una superposición con el área del proyecto de la obra que está judicializada con una orden que dice que no puede ser tocado por más, por lo menos un año más o hasta que se genere una nueva resolución. Bueno, y como para finalizar, bueno, dejamos en claro bien ese tema del desmonte en Secretaría de Medio Ambiente. Y otra cosa que vamos a hacer en el Vulpi es presentar dos trabajos para las jornadas socioambientales del PITSA. Y también estamos entrando nuevamente en contacto con con el programa del PIZA. Básicamente los trabajos que vamos a presentar son uno en la temática de derecho ambiental, que lo presentamos como asamblea, que se denomina freno social y jurídico a la devastación del bosque Vulpiani en Juanacoslay y San Luis, que hablamos como mucho de los temas legales. Bueno, queremos como abordar bien esos temas. Y el otro está en educación ambiental, que es sobre el explorando y el geositio del Salto de la Salamanca, que lo estamos presentando Héctor y yo, pero también como integrante de la asamblea. Es como un poco más geológico de educación ambiental, pero también está interesante y bueno, es sobre el Vulpi.